Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El actual territorio de Angola fue una de las colonias portuguesas más importantes en África junto a la de Mozambique. Su territorio, rico en recursos naturales, destacándose el petróleo y los diamantes, estuvo ocupado por los holandeses hasta que los portugueses recuperaron Luanda en 1648. El control total del territorio no llega hasta el comienzo del siglo XX y en 1950 es denominada como provincia de ultramar de África Occidental Portuguesa. La historia de la radiodifusión angoleña es muy rica y se inicia en el período colonial, siempre en manos de colonos portugueses. Muy pronto las emisoras se distribuyeron en todo su territorio a través de los llamados radioclubes, que no solo daban empuje comercial a la radio, también a cada una de las ciudades y regiones que representaban. En Historias de Radio le presentamos hoy la historia de la radiodifusión en Angola. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Un pequeño grupo de entusiastas, que habitualmente se reunían para escuchar las transmisiones desde Lisboa, París, Toulouse, Londres o Roma, decidieron formar el Radio Club de Angola. En febrero de 1938 se inaugura un transmisor de 100 vatios, potencia que luego se elevó a 250, y a finales de la Segunda Guerra Mundial comenzó a funcionar el primer emisor de 1 kilovatio, el máximo de potencia permitida. Poco tiempo después, se instala un segundo emisor de 1 kilovatio, con los que cubrían un área importante. Ya en la década del 60 instala un emisor de onda media de 1 kilovatio y otro de FM de 350 vatios. Lobito siempre fue una de las ciudades más pujantes del sur de Angola, y las Fuerzas Vivas trabajaron duro para poder recibir la autorización para instalar el radioclub local. Originalmente se lo denominó como Radio Club del Sur de Angola y posteriormente Radio Club de Lobito. Al salir al aire en 1937, con un equipo RCA de 100 vatios en las bandas de 20 y 40 metros, se convirtió en el segundo en el ámbito nacional. Su inauguración se produce el 7 de mayo de 1937 y debido al entusiasmo que esto provocó, pronto se emprendió la tarea de obtener un transmisor de mayor potencia. Este es el radio Club de Lobito que transmite en onda corta, onda media y modulación de frecuencia. Diario da Noite. Os principais acontecimentos da atualidade mundial. Noticiário. Ahora amigos, una breve pausa y enseguida retornamos a Historias de Radio. La calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. La sana competencia entre las ciudades angoleñas fue siempre un factor de impulso para la actividad radial. Lobito y Benguela, geográficamente muy cercanas, es el mejor de los ejemplos y las emisoras salen al aire casi simultáneamente. En Benguela las emisiones inician con un transmisor de 3 vatios, alimentado a baterías, que fue construido con partes desechadas de viejos receptores, pero a pesar de la precariedad y la baja potencia, la estación fue captada en diferentes regiones de Angola en la noche del 28 de febrero de 1931, cuando esta emisora es inaugurada. Poco tiempo después, el equipo es reemplazado por uno de 50 vatios, que llegó a ser escuchado en el Congo belga y en Sudáfrica. La verdad es que captar a la emisora de Benguela era un verdadero acertijo, pues la precariedad del transmisor impedía poder mantener el cristal en una frecuencia fija. Luego de la aparición del Radio Club de Huila, fueron necesarios más de 3 años para que surgiese la quinta emisora angoleña. El Radio Club de Huambo fue inaugurado el 27 de enero de 1943 con un equipo de 75 vatios que el club retuvo como reliquia hasta 1974. En 1948 se decide comprar un equipo de 1 kilovatio y se contratan en Luanda a 2 profesionales de vasta experiencia para conducir la emisora, que por esos años ya empleaba el eslogan «Una voz portuguesa en África». Em Nova Lisboa, de Rádio Clube do Ambo, emissora do Planalto Central do Estado de Angola. El 4 de marzo de 1939, después de varias tentativas, es fundado el Radio Club de Huila. Las dificultades económicas para adquirir un transmisor fueron retrasando la salida al aire, hasta que finalmente se encarga a la firma Philips un equipo de 50 vatios, un micrófono, una bandeja giradiscos y otros elementos. Estos arriban a Huila en el mes de mayo y el día 28 se realiza la primera transmisión de prueba, las que se prolongaron hasta el 11 de julio. Entre las organizaciones pioneras, no se puede dejar de mencionar al Radio Club de Malanje, que en 1944 sale al aire con un transmisor de 50 vatios, construido también con partes recuperadas de receptores, que empleaba la frecuencia de 7.245 kilociclos en la onda corta. La emisora se mantuvo en el aire gracias al esfuerzo de radioaficionados y recién en 1964 la estación pudo incorporar un nuevo transmisor General Electric de 1 kilovatio. En 1945 y con 50 vatios de potencia surge el Radio Club de Mozamedes. De acuerdo a los registros oficiales, su inauguración se produce en febrero de ese año, pero en realidad ya estaba en el aire el 20 de noviembre de 1944. A partir de 1952 la emisora contó con sus propias instalaciones y fue el primer radioclub que contó con una mujer entre los asociados. Algunas de las emisoras menos conocidas fueron el Radio Club de Bié, Radio Diamant, que era propiedad de la Compañía de Diamantes de Angola y que surgió en 1946 con 400 vatios de potencia. Esta radio estaba orientada a entretener a los funcionarios de la empresa que tenía la concesión para la explotación de diamantes en toda la región de Lundas. Podría decirse que esta era una emisora de circuito cerrado que no encuadraba dentro del panorama radial angoleño, que se divide en emisoras estatales y radioclubes. El radioclub de Luanza Sur fue creado en la localidad de Novo Redondo en 1947. Sus propietarios habían adquirido en una subasta pública un modesto transmisor de 25 vatios y recibe la autorización oficial el 1 de enero de 1948 para realizar sus pruebas, siendo inaugurado oficialmente en 1949, pero ahora con un transmisor de 250 vatios. El 8 de diciembre de 1954 entra en funcionamiento la emisora católica de Angola, Radio Eclesia, empleando un transmisor de 50 vatios. Con el paso del tiempo, esta sería la primera emisora en emitir durante las 24 horas del día, cubriendo toda la colonia. Su programación incluía espacios religiosos, musicales e informativos. La emisora católica de Angola precisa de vossa ajuda. Necesita de terras vermelhas, burgal, areia e toda a espécie de entulho para continuar a sua obra no Centro Emissor, sito na 7ª Avenida, na Zona Industrial, no bairro da Cazenga. Quando ficar no caminho, descarrega-lhe. Contribui assim para o progresso da emissora católica de Angola. Obrigado. Fala-vos Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, a trabalhar em ondas média, curta e modulação de frequência. Boa noite, Angola. Neste horário, a emissora católica de Angola apresenta... Hacemos una breve pausa y enseguida retornamos en Historias de Radio con la historia de la radiodifusión en Angola. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El Radio Clube del Congo Portugués, que después fuera rebautizado como Radio Club de Ibge, inició sus transmisiones de prueba el 20 de enero de 1958 con un kilovatio de potencia, y sus estudios se encontraban en el Club Recreativo de Ibge. En 1962 el gobierno otorga el permiso a la que sería la primera emisora comercial, Radio Comercial de Angola. Sus estudios y transmisores estaban ubicados en Sá da Bandeira, desde donde también emitía una de las radios pioneras del país, el Radio Clube de Huila, que ya a esta altura tenía una audiencia consolidada. Pero Radio Comercial de Angola tenía proyectos más ambiciosos en términos de cobertura que el resto de las emisoras. Radio Comercial de Angola, a emissão estadual. No Curlo, 72. Panorâmica radiofónica da atualidade, no ar diariamente das 10 às 22 horas. Esta estación pretendía alcanzar el monopolio con una cobertura nacional, pues esto le redituaría ganancias comerciales mucho mayores. Para alcanzar este objetivo salió al aire con un equipo de 100 kilovatios en la onda corta, uno de 1 kilovatio en la onda media y un tercero de 10 vatios en la frecuencia modulada. Pronto la experiencia volvió a dar la razón a quienes sostenían que la única posibilidad de éxito de una emisora de estas características, especialmente por la inversión realizada, solo podía darse en la ciudad capital. La localidad de Sá da Bandeira no podía garantizar la solvencia económica de la estación. Sus propietarios, que eran hombres surgidos en el Radio Club de Huila, admitirían luego el error trasladando la emisora a Luanda y dejando las instalaciones originales como emisora regional. De todos modos, Radio Comercial de Angola fue pionera en cuanto a dar oportunidades a productores independientes, una modalidad adoptada luego en Luanda por Radio Ecclesia, La Voz de Luanda, y por algunos de los radioclubes de mayores recursos. Los primeros intentos de establecer una emisora oficial en Angola se remontan a 1950. Prácticamente hasta 1953 fue el Radio Clube de Angola el que realizaba los programas y servicios informativos oficiales, estos con un contenido propagandístico más que culturales y educativos. Las primeras transmisiones experimentales datan de finales de 1951, con la creación de una oficina de radiodifusión dependiente de la Dirección de Correos, Telégrafos y Teléfonos, y empleaba para estas emisiones equipos que pertenecían a la compañía portuguesa Marconi y los estudios del Radio Club de Angola. Onda média 276 e 428 metros. Para porta 25-30 metros y frecuencia modulada 101.4 y 105.4 MHz. Estas transmisiones se limitaban únicamente a los fines de semana y recién 2 años después se hicieron diarias cuando se adquiere a la empresa Marconi un equipo de 10 kilovatios. En agosto de 1964 son inauguradas, de manera parcial, las instalaciones del centro emisor de Munlevos, el que quedó terminado recién en 1969. Para confirmar la evidencia de que Luanda era la única ciudad en Angola con las condiciones económicas para sustentar a más de una emisora radial privada, en 1964 inicia sus emisiones a Voz da Luanda, con un transmisor de onda media de 250 kilovatios. Esta fue la primera emisora angoleña en asumir que era una emisora urbana, pues todas las demás salieron al aire con la pretensión de poder cubrir todo el territorio colonial. La voz de Angola fue creada en 1968 con un transmisor de onda corta de 10 kilovatios y otro de onda media de 100 kilovatios. En la realidad, la voz de Angola no llega a existir como emisora autónoma, ya que fue un desprendimiento de la emisora oficial. Funcionaba en las mismas instalaciones, aunque poseía estudios y personal de producción propios. Su programación estaba orientada a la población autóctona, privilegiando los dialectos más usados y la música angoleña. Debido a esto, gozaba de buenos niveles de audiencia, sobre todo en la ciudad capital. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Esto fue Historias de Radio. José Elías Díaz Gómez y Daniel Camporini les invitan para que la próxima semana nos encontremos aquí para disfrutar de la radio y demás historias de radio. Un fuerte abrazo y gracias por su audiencia.